argentinos, legisladores, compañeros de la Cámpora, gente de la Corpo, ¿por qué no? Como ustedes sabrán, es sábado, son las 21 horas y los convoqué hoy, aquí, en este lugar tan simbólico, para presentarles la última novedad de este gobierno, compañeros. Un programa para todos y todas, como él lo hubiera soñado. Por favor, suban el volumen de su radio, que ya empieza. Al fondo hay lugar con Mauricio, la compañera Sol, eterna militante, y la pitonisa. Espero que disfruten de este programa, como lo hacemos con Máximo y Florencia cada sábado. Un saludo para todos los que me conocen y muchas gracias. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al programa número 100. En efecto. De Al Fondo. Robert se está pensando todavía. No dijimos nada. El programa número 100 de Al Fondo hay lugar. Sí. En efecto. ¿Quién lo hubiera dicho? 4 años junto a usted, junto a los suyos. Sí, toda la familia. Acá haciéndole, comiendo ravioles todos los domingos. Siéndole fiel, como siempre, al multimedio. Nunca nos hemos ido. En efecto. Nos vio nacer, nos verá morir también. Sí, tal cual. Una y otra vez. Así que, bueno, hoy estamos festejando nuestro programa número 100. Sí, tenemos muchas sorpresas. Sí, sí, sí. Tenemos acá unos instrumentos musicales que más adelante ¿sí? van a estar formando parte del famoso... No me haga esto, Pulpo, no me haga esto. Creo que lo ponen porque vamos a cantar eso. Sí. Bueno, señores. Que la gente no se asuste. En efecto, nada más relájese, que esta hora está a nuestro mando. Bueno, como todos ustedes sabrán, no será una excepción en este programa nuestra querida consigna. Sí. ¿Qué cuál es, Mauricio? 2 puntos. Sí. Escúchenme, porque después alguna gente no la entiende después. Alguna anécdota, esto es fácil, alguna anécdota sobre algún cumpleaños de 15, uh-huh. ¿Sí? Ya todos sabemos, cumpleaños de 15 hay de diferentes maneras, diferentes estilos, de diferentes presupuestos sobre todo. En efecto. Sí, puede ser en un super salón, castillo, sí, o puede ser en una sociedad un de fomento. Un inflable estaría bueno. Sí, también, pero después sí. Tomando todas las cosas que toma antes de tragar una mamúa que vomitas uh-huh. todo. Puede ser una sociedad de fomento, puede ser una casa también, una casa quinta. En efecto. Puede ser, no sé, de cualquier forma. Ahora hay muchas cosas así como revolucionarias. Anécdotas de cumpleaños de 15, señoras, señores. Sol, por ejemplo, anécdota de cumpleaños de 15. No sé, yo siempre me acuerdo de mi cumpleaños de 15 que me hicieron una fiesta sorpresa. Mi amiga Pauchi, que le mando un beso. Y no sé. Qué y buena onda. Más, que eran amigos y compañeros de colegio y se juntaron. Y me hizo una fiesta 15. Qué buena onda de gente, tener amigos que sí, la verdad que sí. Que se tomen el laburo. Porque y con el tiempo y 2 años uno lo valora más todavía eso. Aparte es complicado, porque hay que armar toda una treta, una tramoya para llevarte lejos. Claro, claro, claro. Bueno, esto es una historieta otra vez. Bueno, Mauricio, a ver, una anécdota de cumpleaños de 15. Y yo, en realidad, generalmente fueron todos como muy planeados. A una de carnaval carioca, ¿viste? Sí, bueno, yo en el cumpleaños 15 de mi hermana, que tenía, no sé, 8 años, creo, llovía esa noche. Y cortaste una flor. No, un cálido abrazo que murió. ¡Oh, Dios señales! Dios lo tenga en la gloria a Leonardo Fabio. Nuestro pésame a toda la familia. Estaba lloviendo y el salón era cerrado, pero tenía como un patiecito. Y yo salí al patiecito y llovía a cántaros y salí, no sé, a boludear, no sé qué hice. Y me resbalé y me caí para atrás. Sí, eso es una de las marcas más que tenés. Sí, no, la espalda. Me mojé toda la camisa de vestir, toda mojada de barro, de no sé qué, y bueno, quedó así. Y después en otro cumpleaños de 15, a uno de los pibes que no habían invitado, llegó con su barrita al cumpleaños de 15. Su barrita, el conjunto de chicos. Y se armó quilombo en la puerta, después cortaron la luz, no sé, como medio heavy fue. Bueno, señores y señoras, nos pueden contar anécdotas de cumpleaños de 15 al 4392-1913. Al fondo hay lugar @hotmail.com, en nuestra fanpage, Al Fondo hay lugar por Antena 91, en nuestra friendly page, Al Fondo hay lugar para todo el mundo. Hablando de Friendly Page, hoy es el día de la marcha, del orgullo. ¿Del orgullo gay? Fue o está siendo. En este momento, un cálido abrazo a toda nuestra gente multicolor. A todos los sodomitas. Toda la gente multicolor, sí. A los gays, a las lesbianas, hasta el separador de las tortas que hemos incorporado. Sí, sí, ahora vamos a volver a pasarlo de modo de tributo. Todo eso y mucho más en el programa de hoy, que no tenemos un especial del mes, sino que al ser un programa especial, hemos decidido elegir canciones que por todos conocidas como covers, sí, o sea, reversiones de otros artistas que, bueno, a veces a los artistas no son muy conocidos, pero hacen buenas versiones de canciones conocidas. Ajá, y vamos a empezar con la primera, por supuesto. Esta es una banda que se llama The Boys Lies Likely To, ¿como que qué? No sé qué significa porque no me fijé. La cuestión es que es un tema que se llama Fight, de George Michael. Sí. Fate fue el primer álbum solista de George Michael que incluía el tema del mismo nombre, por supuesto. El mismo data del año 1987, yo pensé que era más moderno, pero no. No, es viejito. En 2007, este dúo de muchachos ingleses lo hicieron un cover para ofrecerlo como single de descarga limitada en la web, supongo. Gracias a la maravilla de la piratería y la tecnología, lo podemos escuchar. A continuación, nuestro primer cover. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, because I play them too. But I need some time from that emotion, time to pick my heart up off the floor. And when that love comes down, well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door. 'Cause I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away. Say I'm giving you the blues. Maybe you say, can't help but think of yesterday. And another thing tied me down to love a boy room. Before this river becomes an ocean, before you throw my heart back on the floor. Oh baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I'll wait for something more. 'Cause I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. I gotta have faith. Señores, señoras, seguimos en el fondo del lugar. Programa número 100, por si recién se están prendiendo con nosotros. En efecto, esperamos que nos respondan la consigna, anécdotas de cumpleaños de 15 y demás. Ahora, bien, horóscopo. ¿Momento de qué? ¿De horóscopo? Horóscopo para todos y todas, ténganlo en cuenta, cartas astrales. Yo sé que la gente extraña esto, que la gente cuando no estuvimos también lo extrañó mucho. ¿O no, Sol? Ay, a mí ay, la ay, gente ay, me para por la calle y me pregunta. Y te pregunta. Sí, ¿dónde puedo entrar en internet para leer el horóscopo? Yo digo, no, a nosotros. No, es una publicación diaria del horóscopo. Nos baja la cablera. En efecto. Señores y señoras, como ustedes saben, esto empieza con la A de Aries. Usted es militante de la Cámpora y tan fanático de Néstor Kirchner que comienza a realizarse una serie de operaciones para parecerse a dicho exmandatario con el fin de sorprender a todos sus compañeros. Luego de que el médico le quite de las vendas de la última operación de su rostro, usted se mira al espejo y descubre que le hicieron la cara de Marco Zucker. Consejo, momento ideal para dejar el país. Es muy 2001. Ten cuidado con lo que hacen en sus rostros, ten cuidado con las operaciones, y es todo natural. Sí, estoy de acuerdo. Todo natural. Me parece perfecto. Si uno se ve como te ven, ¿cómo es el coso de...? Como te ven, te trata y si me ven, te maltrata. No sé qué tienen que ver, pero no importa. que no hay que hacerse retoques en la cara. Tauro. Roberto, gracias por tanto. Se acuerda que tenía mucha ropa sucia, remeras chivadas, calzones polucionados. Los calzones rotos. Sí, también. Calzones polucionados, bombachas que huelen a berberecho. Decide poner... Oh, porque los calzones posicionados huelen a... No sé, yo te... A trufa, qué sé yo. A trufa. La canita. Yo te leo... A tuco. No sé, algo rico, quiero decir. Te leo... El tuco puede también ser una bombacha, no sé, yo no digo nada. ¿Qué es la palabra bombacha? Decide poner a lavar toda su ropa aprovechando que es fin de semana, pero descuida que en esta época de calores hay que ahorrar agua, por lo cual se gasta toda la de su tanque en lavar la ropa. Cuando se va a duchar, se encuentra que no sale nada de la canilla. Llama a Aiza para quejarse y no le dan el número de reclamo. Termina yendo a Defensa del Consumidor, todo sucio, pero con la ropa limpia. En efecto. ¿Vos sabés que la señora de delante de mi casa se quedó sin agua y me vino a tocar la puerta y me conocía por mi nombre? Sí. Yo no recuerdo haberle dicho cómo me llamo. No. O sea, o la señora tiene la oreja pegada a la pared, o no sé. O yo le dije y no me acuerdo, ¿entendés? Pero viste, con tanta naturalidad de mi hija, Sol, disculpa que te moleste. Capaz se lo dijiste y no te acordás. No sé, oscuro, muy oscuro. Bueno, Géminis. Llega el verano y usted tiene ganas de remodelar su hogar. Va a una sucursal de fácil a buscar unas maderas. Todo concurre normalmente hasta que arranca el coche y a las dos cuadras se le empiezan a caer las maderas, le rompe un vidrio al que venía atrás, pincha una goma, atropella a uno que cruzaba en bici y finalmente choca contra un árbol. Salud, le sube la presión. Géminis, cuidado. Pavadita de semana que le toca a Géminis. Pero vos sabés que es difícil, porque cuando uno va a ese supermercado que vos nombraste... Fácil, sí, en inglés... suele suceder que, bueno, te traes cosas y no tenés dónde meterla. Compras un retazo de madera, por ejemplo, sí, ¿no? Un pedazo de algarrobo. Y no te entra en el auto, entonces lo tenés que llevar arriba en el... Tenés que pedir el flete, y hay unos fletes ilegales afuera. Un portamaleta arriba, ¿viste? Un portamaleta. Portaequipaje, Mauricio. Portaequipaje. Bueno, el coso ese... ¿Dónde? No podía faltar una palabra de Quilmes acá. Bueno, cáncer, dije. Sí, dije cáncer. Cáncer. Su vecino quiere derrocar a la presidenta. Y golpista. La primera hora. 8N, Robert. Y todas las noches a las 21 horas sale a cacelolear. Es chino. Cacelolear. Sí, Huxingao. Xiaomi. Caceroludos. Todas las noches a las 21 horas sale a cacerolear durante una hora. Esta semana usted se cansará y decidirá ir a hablarle. No sin antes armarse de paciencia para no chocar políticamente. Su vecino lo invita a un choripán y usted sospecha. Su vecino tiene un dólar sobre la mesa de luz y usted sospecha. Finalmente las cosas no llegarán a buen puerto y su vecino le grafiteará la puerta del garage con la inscripción Llego a Monto. Ah, pegame, llamame Llego a Monto. Hay que tener cuidado que las diferencias políticas un no nos separen. Un calibrazo a Cintia García. 678. No, se come los mocos esa. Hay cosas por criticarle, pero no estuvo tan mal. No sé, para mí se lo banco. Bueno, Leo. Su entorno le pide que, por una vez en la vida, se haga ver y acude al psicólogo. Usted, que detesta andar siendo examinado por ajenos, decide ir solo porque la sesión se la paga su madre. La psicóloga le encuentra patologías que se consideraban extintas en pleno 2012, como el trastorno ansiolítico espartano, dependencia subrogante, intrínseca moral y neologismo galopante de la psiquis. Le receta Valium con clona y guasal. Pero usted lo mezcla con alcohol y se pega alto trip. Sorpresa, abre la alacena y se le tira café torrado encima. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con sí. Depende con quién viva. Hay gente que deja las cosas apoyaditas en el borde. Y sí. Uno viene, llega como un santo que es, y todo cae sobre uno. Y no. O sea, juicio es causa de lesa humanidad. Crimen y castigo. Crimen y castigo, ni olvido ni perdón. Virgo, el sí. símbolo de las cosas lindas. Su desastrosa matemática dice acá, entre paréntesis, el símbolo de las cosas lindas. Su desastrosa matemática le jugará una mala pasada esta semana. Usted irá al coto y contará 15 artículos, pero se olvidó de contar un jugo en polvo y le traba la caja a la cajera, que tiene que llamar a su supervisor. Ah, porque va a la caja de... A la caja de los 15 artículos. El supervisor no puede destrabarla y llama al gerente. El gerente no puede tampoco y llama al jefe. Llama a la chiva. Llama al jefe de sucursal, que tampoco puede. Finalmente se presenta en escena Alfredo Cotto y destraba la máquina 6 horas después. La próxima lleve un ábaco, virginiano. Sí, existen dos ábacos. Las máquinas de productos así limitados son limitadas. O sea, está limitada la máquina. Sí. Alguna. O sea, no es que puedes decirle a la empleada, no. Ay, no, dale, pásamelo. No, vienen con un hay tipo algunas de... que están limitadas. O sea, no puede pasar más de eso. ¿Entendés? Es verdad, que nos demienta alguna cajera. De... Llamen las cajeras que escuchen. Capaz que estamos sonando en el supermercado y nos están escuchando. Seguramente. Un cálido abrazo a toda la gente de Cot. Yo nos conoce, Cot. Bueno, vamos a pasar al siguiente cover, ¿te por parece? Por favor. Bueno, este es un cover que elegí yo. Sí. Sí, porque esta, la mujer que canta esta canción a mí no me agrada mucho. No, la, a mí tampoco. La canción original. Pero le dimos como una vuelta de rosca, apareció esta banda. A ver, me gusta cuando toca con el piano y nada más. Y no se anda revolcando ni haciendo cosas raras. No, pero toca mal el piano. Aparte no importa, pero es la situación. Está empepada, se sudó la rueda del piano ella y se cayó, se resbaló, se partió. Bueno, volvamos. Se rompió la mollera. ¿Te morís? No, ella no. Hay que cuidarse de la mollera. Ella porque es Lady Gaga. Es un monstruo. Bueno, el tema es original... Es la más monstruo. El tema original es justamente de esta mujer que se llama Lady Gaga. Todos la conocemos. De hecho, creo que se va a presentar el viernes que viene acá en Argentina. Uh-huh. Viene al estadio River Plate, como no podía ser de otra manera. Sí. Se va por la piel de gallina. Sí. ¿Por qué los artistas vienen a River, a Vélez, a Boca, pero no vienen a, no sé, Independiente porque o Racing? Porque no están habilitados como estadios o porque no le da capacidad. ¿Será por eso? Ay, ni en otro momento te explico. Llamamos un agrimensor para que te explique. Un agrimensor. Yo sé. Bueno, un ingeniero. La cosa es que esta mujer tiene una canción que se llama Poker Face, que si, uh-huh. si mal no recuerdo debe haber sido uno de los una de primeros, las primeras, por sí, no decir la primera. Uno de los primeros singles. Hemos encontrado ah, una no, banda. La primera era la de Fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué la fiesta? De... Esa de Rafaela sí, Carrá. Sí, no. Ah, ¿cómo ¿qué? Se llama? El primer tema de Lady Gaga. El baile del desnucamiento. No. No, yo me voy a acordar. Vale. Bueno, hay una banda que se llama Yumi at Six, que es una banda de rock. Y agarró este tema de Lady Gaga y le sacó todo lo pop, todo lo electrónico, y metió guitarra, metió distorsión, metió pedales, metió batería, metió palito, bajo, bombo. Palito, bombón helado, y hizo una versión bastante rockera de esta canción original, Poker Face. Esto es lo que vamos a escuchar ahora, una banda que se llama Yumi at Six, como les dije, y este cover de Lady Gaga que se llama Poker Face. Yeah. can't mind, no, she can read my poem. El Fondo y Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba al fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Me encanta hacer eso, bots. Ay, señores, señores, van llegando los primeros mensajes por la cablera. No, pues yo la vi embalada haciendo el pensé que está como en su casa ella. Como la cablera, dije, se me dio como la traba y me pongo a figurar. Señores, mensajes que fueron llegando al 43921913 al fondo de lugar @gmail.com, al fondo de lugar para todo el mundo. Mateo, en un cumple empezaron a pasar electrónica, la cual odio y me puse los auriculares con rock durante 2 horas. Está bien, ¿no? Sinónimo de autista, prácticamente. No, es Mateo perfecto. Te entiendo igual, pero igual quedás como medio heavy. Claro. No, pero es una actitud que yo valoro, que está bien, me parece que está bien. Es anti, pero... está bien, pero a ver, ¿quién le dice a la gente que tiene que pasar electrónica en un cumpleaños 15? En un cumpleaños 15 tiene que estar los auténticos decadentes, me parece. Que están todos los cumpleaños de 15, estar, sí, todos. Toda la banda. Toda la banda del cumpleaños de 15. Cuesta plata, negro, cuesta plata. No, que un calabazo colibrita. No, sí. Siempre se escucha. Ayoria dice, contestando la consigna de anécdotas de cumpleaños de 15, en el año 99 me fui al cumple de Fernanda, una cheta que estaba muy buena de mi ciudad, Corrientes. En ese tiempo pasaban a la madrugada al club del anime en Magic Kiss. Resulta que esa noche del 15 era justo el final de Sailor Moon S. No. Que yo nunca había visto, así que a la 1 de la mañana me escapé de la fiesta. No. Le dije al seguridad que volvía para las 3. Me vine a casa, miré Sailor Moon y me volví al 15 cuando terminó el programa para transarme a la amiga de Fer. ¡Qué genial! Ay, es mi ídolo ese chico. Me parece perfecto las cosas. ¡Qué genial! Hoy por hoy ya nadie haría eso porque todos bajarían el capítulo de internet. En una época, para lo único que... No que iba, a ver, los cumpleaños iba, pero al ponerle salir a bailar, sí. En una época me quedaba mirando partido de básquet, de NBA, y no salía. Pues no, obviamente que no le decía, no, chicas, no puedo. Eso también es autismo de tu parte. No, bueno, pero fue una época. Después se hizo mainstream. Se hizo existe. Y como que ella un poco me dijo, bueno. María Paz, abrimos el show de Pasta bailando la tarantela y me cagaron pisando el vestido y quedaron pedazos de tul. Creo que lo abría conmigo el show de Pasta. No me acuerdo si era Pasta lo que había. Yo me acuerdo que estábamos bailando. No se habla de comida. Bien, hora. Pero lo que pasa con los vestidos es un... Es como todo un trauma. El flagelo de los vestidos de 15 rotos. Porque se van como... Y de los vestidos de casamiento que... no es que uno los pisa a propósito, ¿entendés? O sea, se rompen y sí, por defecto. Porque tienen cola, son muy largos, y son muy grandotes, claro, y esas cosas. De repente vos así, no sé, meneaste. Ponele. Y vos al otro te lo pisó, ¿me entendés? Pero igual... es algo que pasa. Yo he ido a cumpleaños de 15, por ejemplo, de una compañera que en lugar de tener el típico vestido así, blanco, inmaculado, gigante, sí. Tenía un vestido como más ceñido al cuerpo, que de una tela así como azul de Hay seda. Hay muchos chicos que se cambian ahora. Ah, o se quedan descalza. Claro, también. O sea, hacen como que la parte de abajo de pollera sea desmontable, de sí. Agua, esas cosas. En agua. Señores, vamos a dar la segunda parte del horóscopo, así nos queda tiempo para nuestra super despedida acústica. Sí, acá tenemos las violas apoyadas, sí, están descansando. Sí, está todo, sí, estamos descansando los dedos también. Las han hecho los luthieres del Hombre de Zamora. Sí, del Hombre de Zamora. De Loma. De Luis Zamora, un cariño. Pierde siempre. Todo cortado Loma, me parece, es por... ¿No es la maratón que van a hacer? Sí, de Bolívar. No, Tinelli. Florencia Peña, están todos los afiches mostrando las tetas con una tarjeta roja. No, por Dios. No sé qué pasó con este mundo que pone la tarjeta roja en todos lados. Sí, es porque Castrilli está generando tendencia. El fútbol. Señores, Libra, el miedo es el más ignorante, el más injurioso y el más cruel de los consejeros. Téngalo en cuenta. ¿A qué viene? Ese es el horóscopo de Libra, no sé. Ah, bueno, va a tener temas con el miedo. Virgo, no, Escorpio, Escorpio, no sé qué me pasa hoy, tengo un problema con el diptongo. Es porque estaba esperando cantar, me parece. Es que estuve haciendo los ejercicios de amplitud modular AM. Pues. Sí, toda la tarde cantando estuvimos, Robert, imagínese. Sí. Por no invertir en su hogar, se le está cayendo a pedazos. Con la lluvia de ayer se le agujereó la membrana, por lo cual le empieza a llover adentro. Se pasará esta semana poniendo cubetas para juntar el agua de la próxima tormenta. Usted puede elegir, como siempre decimos, ¿sí?, entre ver el lado negativo o bailar sobre la desdicha y usar el agua juntada en la cubeta para lavarse la cabeza, porque como bien dicen, el agua de lluvia es buena para el pelo. Tal cual, 100% tal cual. Había conocido una pareja de ancianos, eran los padres de una amiga de mi mamá, españoles ellos, que tenían en el fondo de la casa como una especie de tanquecito, sí, en donde se juntaba el agua de lluvia y se para lavarse la cabeza. Porque así viene el pelo. No sé si es verdad ni mentira, pero hay que probarlo igual. Pero es raro porque generalmente es agua que viene de todo el ciclo del agua, que ebulliciona. Bueno, todo el agua viene del ciclo del agua. Hay pis en el ciclo del agua. Ebulliciona, ¿cómo es? Roberto, terminó la primaria este chico. Ebullición. El sistema educativo de este país. Bueno, de ebullir, ya se sabe. Ebullir. Sí. ¿En dónde? ¿Qué hierve el agua? No, porque se evapora. Se evapora, vuelve, se va a las montañas, vuelve abajo. Sí, gloria a Dios en las alturas, señores, señores, Sagitario. Ay, Dios. Suerte que es el último programa, Roberto. Sueña que se gana la lotería, al día siguiente juega un billete y gana. Finalmente concreta ese sueño de que creía imposible concretar. Ser propietario de una calecita en la plaza del barrio. Lo que nunca imaginó es que descubriría el amor con la señora de los pájaros, pero que se interpondrá entre ustedes la señora de los gatos, lo que desatará una lucha entre señoras únicamente comparable con una guerra mundial. Buah. Sagitario, ojo. Hablas de la calecita y me acuerdo, ¿todavía existen las sortijas para agarrar y que te ganes? Yo creo que sí. Sí. ¿Te ganes otra vuelta? Sí. Montaña rusa. Todavía hay padres. Que llevan a sus hijos a la calecita. Sí, y aparte lo retro vintage está de moda. ¿Viste? No, como sí, que, pero ahora además como que muy cliché. Te compran los pibes ahora te piden un Xbox, una Wii y ya está. Porque es eso lo que viene en la tele, consumismo. Capricornio. Sí. Su pareja se ríe de su incapacidad de bailar. Wow. Diciendo que no puede articular ni siquiera el pasito de la Macarena. Es cierto. Usted que se siente tocado, intentará esta semana aprender coreografías, pero solo podrá bailar correctamente el Gangnam Style. Por favor. Hay que matarlo ese hombre. Aproveche que el pasito está de moda, deje a su pareja y salga a seducir gente con el baile del caballo. Acuario. Con ganas de disfrutar de un fin de semana distendido, concurre al parque de diversiones con su pareja y amigos. Finalmente toma el coraje y de cabeza en la montaña rusa le propone a su pareja casamiento. Se siente un héroe y le comenta a sus compañeros de trabajo semejante hazaña. Ellos comienzan a burlarse de usted y le hacen una despedida de soltero improvisada que termina con usted desnudo en la zona roja. Semana ideal para visitar al proctólico señor acuariano. ¿Al qué? Proctólogo. Ah, proctólico, te entendí. Un proctólogo alcohólico. Proctólico, proctólic. Piscis. Sí. Semana de caos en la oficina. Caos en la ciudad. Un caloroso al que murió, ¿cómo se llama? ¿Quién? Juan Castro. Al que era un desperdicio para todo el mundo. Eso es típico del señor. Sí, sí. Juan Castro, el mismo. Semana de caos en la oficina. Se queda sin ganchitos en la brochadora. Oh, el horror. Se corta con papel entre los dedos. El café se pone húmedo. Se olvida, cosa que pasa en el barrio fino y en las oficinas finas también. Ay, Dios. Se olvida de llamar a los que traen el dispenser del agua y la sierva está en cama con gripa. Deberá poner todo su empeño y demostrar que ama el trabajo. Nuevamente puede elegir entre enojarse o bailar sobre la desdicha. En efecto. Aprovechando, por ejemplo, que no hay café y cambiarlo por una chocolatada. Que llueva café en el campo, cualquier cosa. ¿Quién canta eso? José Luis Rodríguez, no. El Puma. No, Chilaver. No. ¿Cómo se llama? Carlos Vives. Carlos Vives, ese mismo. No. Bueno, puede aprovechar que Juan no hay café. Juan de Guerra, dice Robert. Puede aprovechar que no hay café y cambiarlo por una chocolatada. O dejar el agua y tomar jugo, que además de rico, hace bien a la piel y tiene omega 6, esencial para el cuidado de los huesos. Juan de Guerra. Bueno, señores, vamos a escuchar el próximo cover que tenemos para ustedes en el día de hoy. Se trata de una chica que se llama María Esquiaga y un chico que se llama Milo Moya. La canción es Están enamorados de Montaner. Resulta que este señor, llamado Ricardo, oriundo de Valentín Alsina, lanzó en 1988 un disco que incluía esta canción, que forma parte de una telenovela también llamada Niña Bonita. El tema en cuestión era Tan Enamorados, pasaron muchos años y María Esquiaga, cantante de Rosal, de la que hablamos en el especial del mes anterior, hizo esta versión con su respectivo video para que se use en una obra de teatro llamada Tush. ¿Tush? Sí. El mismo fue registrado en un patio de una casa junto a Milo Moya, que es un pibe que hace beatbox, onda, sonidos con la boca. Uh-huh. De ellos quedó esta versión cientos de veces más amigable o agradable y menos melosa que la de Montaner. Y esos momentos cuando el cover supera al original. Sí, pasa mucha mucho. Magia, mucha magia. Pasa también mucho. Pasa que son una cagada. Pero no, a mí me recabe esta versión. Señores y señores, Tan Enamorados. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Ornitorrincos de plata, 45 antorchas de platino, premio Ingrid Betancourt 2008, premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. ¡Hola, hola! ¡Ay! Muy buenas noches a todos vosotros. Bienvenidos a FM Zaragoza, la radio más española y cojonuda de España. ¿Cómo estás tú, Zol? Pues hola, Mauricio. Hola, colegas. Menudo calor que está haciendo hoy, ¿verdad? Pues sí. Y yo me he visto una tía recién que traía playeras sin brasieres. Coger. Vamos, qué guay, que todos deberíamos hacerlo. ¿Qué estáis esperando vosotras? ¿A que más brasieres? No, no, no, ¿qué va? Que lo hagan las jóvenes, que no queremos señoras sin brasieres ni de coña. Pero tú lo quieres porque eres un barro, Mauricio. Deja a las señoras expresarse. Sería la hostia, ¿te imaginas? ¡Qué morro tienes! Tío, vamos, deja ya esos pensamientos. Vale, 97.9. Tú me dices estas cosas y me dejas flipando. Vale, Valeria, pues mejor leamos las cartas de vuestros amigos. Aquí Manuel, de La Coruña, nos pide una canción de Paco de Lucía. Dice que está cabreado porque en el curro llevan 3 meses sin pagarle, pero su jefe se ha ido de vacaciones. ¡Es coña! ¡Madre mía! Esas situaciones me dan por culo. ¿Verdad que sí? ¡Qué gilipollas tu jefe! ¡Demándalo, chaval! ¡Joder! ¿Qué hay que hacer, hijo puta? Ese jefe se merece un buen ostión. No, no hagáis locuras, Manuel. Si no queréis problemas con la pasma. Mira, si vas a ir una 30 por tan poca cosa. No te encabrones. Tú tampoco, Mauricio. Vamos, que no se comporte como un gamberro. Adelante, mandémosle buenas vibras a Manuel. Vale. No quiero ser yo tampoco un gafe. Lee otra carta, por favor. Vale, que esta es de Felipe, de Barcelona, donde juega el lío. Nos dice que está encoñado con una chavala de Madrid y nos pide una canción de flamenco. ¡Ay! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Hala! Ahora vamos a darle el gusto a este colega. ¡Qué majo que es el flamenco, ¿verdad? Que es la polla. Mola mucho el flamenco. Me recuerdo a mi época de niña con las castañuelas. ¡Hostias! No conocía esa parte. ¿Tú has bailado flamenco? Pero pues me cago en la mar. Si te he contado varias veces. Joder, no recuerdo. Creo que tú estás trillada. Chorradas. Te lo he contado. Vale, ya no tiene sentido. ¿Por qué no vamos a escuchar un poco de buena música? Bueno, sería buena hora ya. Ya estamos escuchando buena música española. Esta canción es la leche, me encanta. Sí, ¿verdad? Bueno, dejémosla un poco entonces. Un poco de música española y ya regresamos. Pues quédense con nosotros, ¡hala! Levantamiento de... Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Señores, señoras, le hago un mensaje, no, un tiempo de perdida. Ahí teníamos recién la sección Radiolandia. ¿Sí? Escuchamos a las Ketchup haciendo el carpuleo. ¿Qué es ese ruido? Es el sonido de viola, sonido de roce de mano. Bueno, siento que tenemos el programa número 100. Sí, hoy. Sí, sí, hemos prometido, hemos dicho muchas veces. Que íbamos a hacer esto que vamos a hacer ahora. Sí, en efecto. A modo de recordar también viejos cierres, viejas canciones de cierre. Claro. Ustedes saben que hemos tenido diferentes chau, diferentes maneras de despedirnos durante estos 4 años. Uh-huh. Sí. Y en este caso hemos preparado la sección acústica para el programa de hoy. Una canción que vamos a tocar ahora, uno de nuestros chau. Sí. Sí, que es, bueno, el chau que todos conocen de esta temporada. Este es el de esta temporada, sí. Y vamos a dejar el otro para el final, que nos quedó más melódico. ¿Te parece, entonces? La cara de Roberto es como que no se puede creer. Y para la gente de La Quijada también le vamos bueno, a... Bueno, chicos, esto es mucha humildad, y quiero que sepan que ninguno de los dos es experto no, para la guitarra. Supuesto. Roberto se está riendo de nosotros en este momento. Nos ha traído la guitarra al luthier, de todas maneras. Sí, una luthier nos donaron muy gentilmente. A una le falta una cuerda, pero igual le presentaremos batalla. Bueno. Señoras y señores, este es el chau de la temporada 2010. Pues, en versión acústica, pongan play rec porque esto seguramente sí, no se va a arrepentir. Sí, cassette en puerta, por favor. Hasta que cumplamos otros 4 años más. Bueno. Vamos, ¿eh? A ver, dice, para. Déjame prepararme, hijo. A ver. Cuando vos quieras, Sol. Maestro. 1, 2, 3, va. Te cansaste de escuchar otras radios. Buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa se pasa pronto, pero quédate tranquilo, no seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programón ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. Y a las 9 al fondo hay lugar. Genial. ¡Aplausos! Gracias a la gente de Quijada que aplaude. Desaturamos el lúmetro, me parece, un poquito. Explotó nuestro poder. Bueno, en un ratito vamos a hacer... Sí, dejamos todo así, los micrófonos quietos. Hemos practicado para que salga todo a la perfección. Sí. En un ratito... Somos un reloj suizo. El chau de la temporada 2010. Ya está, Robert Radio vivo. Fue número 1 durante mucho tiempo en el top 10 también. Ajá. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir con el tema de los covers y vamos a seguir con... ¿Vamos a seguir con tema... covers o con mensajes? Con mensajes también, ¿no me dejas terminar? Bueno, no te pregunto, estamos así como... Me he mezclado todo. Bueno, sí. señores, los mensajes respondiendo a la consigna de anécdotas de cumpleaños de 15. Sol. Sí, acá tenemos el de Rodrigo. Una amiga se enganchó al vestido en no sé dónde y se le rompió a la altura de las tetas. Pero no le importó, aunque cada tanto, según se movía, se le veía un pezón. Si es en invierno, es complicado. Vale, chicos, a mí se me escapa la teta cuando corro el colectivo. ¿Ves? Yo le voy a contar una problemática a la gente. Que cuando corro el colectivo, sí, se me escapan las tetas. Pero no, ¿por qué no y me niego a usar taza soft. El taza soft es un flagelo. ¿Por qué de no la humanidad. Te pones algo que te la sostenga? No hay que tener nada. Y lo que pasa es que una queda muy en evidencia. No, bueno, un bandó ponete. Atátela no, con una soga. No, me lo voy a atar, me parece. Dale. Bueno, Stone and Fight dice. Sí. Con una quinceañera, fuimos abajo de una mesa, la número 16. Y hicimos que, bueno, tenían sexo. Dice otra palabra más ruda acá, pero como estamos en el área de protección al menor. Gracias. Dale, dale. Pulpo. O sea, hacíamos ruidos y ella salió despeinada y los de la mesa se reían y cada vez que la veo... Y sí, porque era re obvio que estaba pasando algo. Le dice, ¿te acordás de la mesa 16? Qué genial el amor en los cumpleaños de Kiss. El amor tan precoz. El semáforo. Es genial. Inconsciencia total. Todavía no tienen pelos en esa época. Es como reconocerse de otra manera. Marcia, en mi cumple, mi tío se puso en pedo y se tiró a varias chicas. A mí me pasa siempre con mi hermano esto, pero bueno, en todos los cumpleaños. Con el tío más penoso, en realidad. Julián bueno, dice, sí. A Patricio Alvite, o sea, con nombre y apellido, lo que es. Ajá, ajá. A Patricio Alvite. Sí, si me que me imagino contundente. Le sacamos la remera en el tema Arde Papi, y el tío de la cumpleañera le dijo que se saque los pantalones y quedó en slip delante de todos en un mini escenario. Eso, está bien. Hay que irse está preparado. Hay que irse con buenos calzones también. Los calzones rotos. Señores. Un cálido abrazo. Milongas K. Bueno, vamos al próximo cover. Vamos al próximo cover. Sí. Que este lo elegí yo. Uh-huh. Sí. Estamos con uno y uno. Solo eligió el de Rosal, como se darán cuenta. Pero elegí... había algo en español, teníamos que poner. Después me decís a mí. Un poco más pilas. Un poquito nada más. No, más pilas. Pero es lindo para que la gente... Basta, basta. Es el último programa, basta. Bueno, señoras y señores, un tema original de Los Cuatro de Liverpool. Ajá. ¿Sí? De la banda más conocida, más exitosa, que sigue vendiendo discos. No sabemos cómo, hay dos muertos, pero siguen vendiendo discos igual. Estoy hablando de los Beatles. En este caso, el cover... ¿Ah, hay otra cosa que haya salido de Liverpool? No explícame. Sé, me parece que la cerveza hay de Liverpool. Bueno, pero de banda, música. Y bueno, y el equipo de fútbol, Liverpool. Música. No, de música no. Murcia. No. Dale, silenciaron negro, a todos después vamos de los a escuchar el tema, porque nos vamos a quedar... Vamos a dejar el chau chau afuera. No, que para queda. Nada, nunca, jamás. Señoras y señores, la canción se llama 8 Days a Week, 8 días por semana, y esta es la versión de una banda también inglesa que se llama The Libertines, ¿sí? Carl Barat y Pete Doherty. Vamos a escuchar esta versión que hicieron del tema de los Beatles. Genial. Days away. 8 days. Señores, ahora sí. ¿Qué pasa? Última parte, último todo. El fondo y lugar de estos 100 programas hermosos que le estamos entregando todo nuestro talento artístico. Esto va a quedar en nuestras efemérides. Sí, sí, sí, sí. En nuestros currículums. Ahora en un ratito nada más se actualiza la Wikipedia y dice que en el programa número 100, Mauricio y Sol cantaron en vivo los dos Chau Chau. Sí, curiosidad de la Wikipedia va a aparecer. Y redoblamos la apuesta y en la próxima temporada no solo cantamos el Chau Chau, sino que cantamos la canción de apertura también. me acaban de condenar, Robert. Cantamos los separadores. Robert va a hacer una fiesta en cualquier momento. Cantamos el World Like an Egyptian. Deberíamos también darte una tortita para soplar. Sí, tal cual. Bueno. Pero bueno, nada. Hay gente que tiene compromiso. Somos pobres, ¿qué se le va a hacer? ¿Vamos a los bifes o tenés algo más de mensajes o algo así vos ahí? No, de los mensajes los acabo de cerrar, lamentablemente. Ay, Dios, este chico, yo siempre un paso atrás. Bueno. Nunca menos. Bueno, cantemos. Bueno, señoras y señores, A ver, vamos a prepararnos a radio. Hagamos radio, ¿verdad? Estoy corriendo el micrófono en este momento, se puede escuchar. Sí, ese ruido es el... Ahí estoy. Tranquilo, Robert, tranquilo, que estamos gente con familia. Bueno, no lo vamos a presentar porque no solamente que ustedes lo votaron y entró en el top 10, sino que es el tema con el que nos despedimos siempre. En efecto. Sí. Después le vamos a dar paso a la gente de La Quijada, que ya está acá esperando por su lugar. Ajá. Pero bueno, ya tenemos acá las dos criollas. Sí. ¿Listas? Señores, nada, nosotros, esto es nuestra forma parte de nuestra despedida. Seguramente habrá algún especial de Navidad en nuestro blog y el resto será... la próxima temporada, supongo. Igualmente, obviamente, el canal sigue abierto, ¿no? En nuestro blog, alfondovilar.com.ar, nuestro Facebook, alfondovilar para todo el mundo, fanpage. Pueden escuchar los programas viejos. En efecto. Sí, sí, sí. Si están aburridos un sábado a la noche, dicen, uy, yo recién los conocí en este año, pueden entrar a escuchar los programas viejos. Bueno, listo, ya está, Fabio. Ya está. Es un gran tipo, mi bien. Fabio Posca, dale. El otro, ¿cómo se llama? El de los colchones. Piero. Ese es el mejor colchón. Bien. Es un gran tipo, mi viejo. Dale. Bien. Vamos a lo nuestro. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Para que no me acuerdo. Ah, yo tenía que golpear las violas. Dale, negro. ¿Empezás vos? Sí, sí. Bueno, es radio, ¿verdad, chicos? Bueno, vamos. Una, dos, tres. Y dice... Tu semana que pasó fue un bajón. Por cornuda tu novio te dejó. Las guampas no te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó. Ya llegó. La diversión la trajo al fondo. Al fondo. Y ahora que termina te pones triste otra vez. Otra vez. Llegó ya la hora de decir chau. Con esto se termina el fondo. Hay lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Ahora es el momento, es el adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos a ser tu noche super guay. Regia, piola, chida, grosa, padre, chévere. Son cosas que pasan en el fondo. Hay lugar. Señores, el acústico, al fondo hay lugar. Nos queda tiempo todavía, así que vamos a seguir palabreando. Podríamos repetir lo mismo que estaría repetir el estribillo. Vamos a repetir estribillo, vale, negro, dale. Que agarro. Vale, que me gusta. Una, dos, tres, va. Llegó ya la hora de decir chau. Con esto se termina el fondo. Hay lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Ahora es el momento, es el adiós. No te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, piola, chida, grosa, padre, chévere. Son cosas que atrapan de al fondo hay lugar. compañeros, y hasta la próxima temporada en esto que hemos dado de llamar Al Fondo Hay Lugar. Chao.